déjame. Esta parte es un poquito más ágil, así que vamos a pasarla bastante. La idea es que sea bastante amena y si hay alguna pregunta muy específica, la trabajamos, la resolvemos, pero es como vamos a hablar de los concursos y de las líneas que se van a abrir, ¿sí? Y de algunos datos concretos y específicos. Y más que nada, dos o tres datos generales que me parecen importantes y que surgen de algunos errores y de algunas cuestiones que estuvimos viendo y que están buenas ponerles como un resaltadorcito, ahí una atención, para que podamos tenerlas en cuenta y sobre todo ustedes hagan de nexo y compartirlo con el resto de las entidades. ¿Sí? Mi nombre es Ailén, no me presenté. Mirando para allá. Me salió. Es la primera, listo. Bueno, las líneas son estas que ya conocen, ¿sí? ¿Ven bien ahí todos, más o menos? Estamos hablando de las líneas de Fomeca. Ustedes son un público, ¿todos conocen las líneas de Fomeca? ¿Sí? Últimamente hay alguno nuevo, así que se está desayunando algo. En este momento no. Julia. Okay. Bueno, la mano. Esta zona es medio repaso, por eso lo digo, pero bueno, si no, hago un repaso un poco más extendido. Tenemos línea 1, que es equipamiento y adecuación edilicia para emisoras y productoras radiofónicas. Línea 2, equipamiento y adecuación edilicia para emisoras y productoras audiovisuales. Línea 3, gestión de medios. Línea 4, producción de contenidos radiofónicos en los formatos semanal y diario. Línea 5, producción de contenidos audiovisuales en los formatos microprograma, informativo y semanal. ¿Sí? Esas son las 5 líneas, tienen el mismo orden que tuvieron el año pasado. Va a continuar el mismo orden para que identifiquemos desde ese lugar. ¿Sí? La línea 1, equipamiento y adecuación edilicia para emisoras de radio y productoras radiofónicas. Acá aparece como un nuevo actor, que creo lo mencionó Daniela, vamos a desarrollar un poquito, que ya lo deben haber visto igual algunos, aparece la palabra productoras, ¿sí? Que no estaba, o sea, hasta el año pasado el equipamiento de adecuación edilicia era solo para emisoras, ¿sí? Este año, tanto la línea 1 como la 2, abre la puerta para las productoras, ¿sí? Con algunas diferencias y demás, pero se abre esa puerta. Bueno, ¿para qué está destinada? Ya muchos la conocen, pero está destinada específicamente a, como su nombre lo indica, a adquirir equipamiento de adecuación edilicia para la mejora de la emisión y, en este caso, como ponemos el actor de las productoras, para la producción, o sea, para la adquisición de equipamiento y o los que tienen sede, por ejemplo, las productoras que tienen sets o sedes, o etcétera, pueden hacer algún arreglo también con algunas limitaciones, van a ver, en el caso de las productoras. Obviamente siempre en pos de mejorar, ¿sí? En pos de ir llegando hacia mejores estándares de calidad. En algunos casos puede ser una escalera, por ejemplo, en algunos puede ser un baño, puede ser bastante necesario, yo lo sé, en algunos era un chiste, pero era muy en serio. Puede ser parrilla de luces, pueden ser diferentes tipos de equipamientos, insonorización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay como un montón de categorías que pueden entrar. ¿Quiénes se pueden? Esto es importante, ¿sí? Estos son los datos más relevantes que vamos a trabajar hoy. ¿Quiénes se pueden presentar? ¿Sí? Los actores, los destinatarios. A esta línea se pueden presentar todas las organizaciones sociales titulares de servicios de radiodifusión sonora contemplados en la 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tienen estas características. O, son dos O, ¿no? O licencia vigente, AMFM, reconocimiento de la 753, comunidades de pueblos originarios, titulares de servicios de radiodifusión, empadronados en la 1102, si te dije bien, y organizaciones sociales con personería jurídica, sin fin de lucro, o comunidades de pueblos originarios que no tengan licencia, que en su objeto social sí tengan relación, atención con esto, en la línea 1 y la línea 2 van a poder ser productoras o comunidades de pueblo originario, digamos también, organización sin fin de lucro y pueblos originarios, estoy hablando muy rápido, hablo un poco más lento, soy yo que estoy muy acelerada, que tenga en su objeto social las características de la comunicación audiovisual, ¿sí? Lo que dice ahí. cuyo objeto social tenga relación con la difusión, propagación, desarrollo y o producción de contenidos radiales, y sí o sí, en todos los casos, tienen que estar inscritos en el registro público de señales, que eso lo hacen en la Dirección de Servicios de Comunicación Audiovisual, o sea, no lo hacen con nosotros, lo hacen en el ENACOM, pero en otra dirección, ¿sí? Que ya muchos lo deben tener, en el caso de que lo tengan se renueva, como saben, dura un año, y todo eso, que es otra área. Pero sí tienen que tener el papel que diría que son productores. ¿Empadronadas son emisoras? Son empadronadas. ¿Pero entran como emisoras o como productoras? No lo sé. ¿Cómo entran? Como en la línea 1, en la línea 1 entran, no hacemos la especificidad de si son emisoras o no, digamos, está el... Ponerlo otro, en el otro va a estar. ¿Otro no está? ¿En otro slide no está? Ah, porque no, bueno. Porque está en el formulario, lo van a ver en el formulario. El formulario tiene dos formatos. Sí. Uno es licenciatarias y resolución y reconocidas por resolución 753. Y el otro es, el otro formato es empadronadas y productoras. Por eso Aylen dice empadronadas son empadronadas. ¿La empadronada no requiere el registro de productora, solo con tener el empadronamiento? La empadronada no. A la empadronada no le pedimos porque con su empadronamiento. Okay. Con lo cual es un trámite menos para la empadronada. O sea, todas las radios empadronadas compiten con las productoras al mismo nivel. No, las empadronadas, sí, las empadronadas compiten con las productoras. Al mismo nivel. ¿Compiten con las productoras? Sí. No, sí. En realidad, a ver, en realidad lo que dice en el reglamento particular, sí, en reglamentos generales, es que cada tipo de destinatario. Sí. Sí, y cada región compite entre sí, con lo cual empadronada con empadronada, productora con productora, licenciataria con licenciataria, resolución 753 con resolución 753, o sea, cada tipo de destinatario compite con su mismo tipo de destinatario. Esto con del mismo destinatario en la región en la que está. Claro, pero la especificidad de las compras, por ejemplo, de empadronadas son las mismas que productoras. Claro, justamente. Si quieren les cuento. O sea, una radio va a competir con una. Yo sé que es el caso más polémico y les cuento por qué. Porque tuvimos muchas charlas sobre esto de las empadronadas y que sí, que no. ¿Y qué estatus jurídico tiene el empadronamiento para el ENACOM? Digamos, más que nada, que es lo importante. Y que es un, tiene que ser un consenso de todas las áreas, de audiovisuales, de control y fiscalización, que es, son los que checan que no interfieran y demás. Entonces, tuvimos reuniones con distintas áreas del ENACOM y un poco lo que se llegó al acuerdo es que era importante que pudieran participar de equipamiento, digamos, que pudieran participar en la producción, pero ¿qué pasa con la transmisión? En la resolución 753, que es 2006, participó la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Entonces, ahí lo que se especificó es qué potencia tiene para emitir. Entonces te dice, yo te reconozco esa resolución, yo reconozco esta frecuencia, te pido que la preserves, que sigas operando, que no hagas interferencias, y además te reconozco la potencia X. Entonces, como te reconozco la potencia X, más allá de que no tiene obviamente la misma jerarquía en términos de título que una licencia, que tiene obligaciones de habilitación, de certificación y habilitación técnica, es otra categoría porque de alguna manera en el espectro radioeléctrico está ubicado. Bueno, vos estás no solamente en este lugar, sino con esta potencia. Entonces, ¿qué ha pasado concretamente? Y les cuento un caso de Córdoba que nos comentaban. Una delegada decía, hay una radio comunitaria que ganó un Fomeca donde las empadronadas sí competían, sí podían adquirir equipamiento de transmisión y ahora está interfiriendo una que tiene licencia. ¿Y qué dice la radio comunitaria? Bueno, a mí el Fomeca me dio este equipamiento. ¿Qué pasa? Como la resolución 1102 es un empadronamiento y no habla de la potencia, tenemos ese problema. ¿Y qué potencia puede tener esa radio que esté empadronada? No está dicho en ningún lado. Hasta que no se avanza en ese sentido, que es un área que nos excede a nosotros como Fomeca, tiene que ver con el organismo, con el plan técnico, con el ordenamiento del espectro, nosotros lo que podemos hacer para no seguir echando ruido, generando ruido en eso, es que puedan participar para producción. De hecho nos decían, bueno, pero los van a emitir en su misma radio. Bueno, nosotros no miramos a dónde lo emiten. Vamos a área de fomento, nosotros damos el equipamiento para producción, que lo emitan obviamente a la misma radio, Pero si nosotros nos metemos con la transmisión, tenemos la dificultad de definir la potencia y seguimos aportando ese conflicto. ¿Se entiende? Sí, igual el planeamiento sí pidió datos de potencia. Más allá de que datos, pero no está en la resolución, no está asignado. Más allá de que te lo haya pedido, si vos lees la resolución 1102, no dice frecuencia, no sé, 97.1, entonces vas a tener esta frecuencia y además esta potencia, porque esa verificación que tendría que haber sido hecho el organismo técnico. Pero en todo caso, podrían haber dejado afuera que se compre el transmisor. Es que es lo que hicimos. O sea, la única. Toda la única diferencia. Claro. O sea, la única parte que cambia va a ser lo de transmisión. Lo de transmisión. O sea, es todo lo mismo menos transmisión. Justamente para no seguir aportando este conflicto. El día que eso esté claro y que diga, no solamente te reconozco y demás, sino que además tenés tal potencia, bueno, ahí no hay problema con eso. Pero la diferencia entre productoras y emisoras y empadronadas, 1102, tiene que ver. Una dice la potencia, entonces le podemos dar transmisores y todo lo que tiene que transmitir. Otra, o con las productoras, no emiten o bien no está especificada la potencia. Está bien, pero entonces las empadronadas solo configuran en la resolución de empadronamiento, en la 1102, sí. No hace falta que tramiten como que disfrazar de No, porque vos te pusiste okay. Como, vos cuando completaste el registro, la completaste como emisora y pusiste todos tus datos, tu título o citaste tu empadronamiento, okay. Que esa es otra de las cosas. Bueno, ahora lo van a ver, no sé si lo comentamos en el... Eso ya está, en el registro que no lo comentamos. Y es que nosotros antes te pedíamos el título. Ahora te pedimos que lo declares, no que lo presentes. Como otro de los cambios, que también era absurdo. El propio organismo te está pidiendo algo que el propio organismo emite. Estamos todos locos. Bueno, ese tipo de... Estamos trabajando con ese tipo de cuestiones, ¿sí? Ya funciona, ¿eh? Estaba parado. Bien, hasta ahí, digamos, estos van a ser los destinatarios entonces que se van a poder presentar a esta línea, ¿sí? A la 1, equipamiento de evacuación edilicia. La línea 2, parecido pero para emisoras de tele, ¿sí? Y productoras audiovisuales. Equipamiento de evacuación edilicia para emisoras y productoras audiovisuales, ¿sí? Lo mismo, con la posibilidad, o sea, los gastos, digamos, van a poder, ya está destinado, los fondos están destinados a la mejora, a la adecuación, la compra de equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Quiénes se pueden presentar? Entonces, organizaciones sociales contempladas en la ley 26.522 que cuenten con licencia de servicio de televisión digital abierta con ICDBT y ese. Según la resolución 39, modalidades licenciatario operador o licenciatario. Autorización vigente con sus modificatorias, comunidades de pueblos originarios que cuenten con la autorización para la emisión y organizaciones sociales, de vuelta acá, este es el rango, el último renglón es como el rango de las productoras, ¿sí? Atención con esto, son organizaciones sociales sin fin de lucro o comunidades de pueblos originarios que no tengan autorización, digamos, de emisión, o sea, que sean productoras, que cuenten en cuyo objeto social diga que van a poder, tienen alguna relación con la emisión, producción de contenidos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que estén inscritos en el registro de productoras. De vuelta, es un trámite que se hace en otra dirección, en el mismo organismo. Tienen que tener el registro. La línea número 3 es la línea de gestión de medios, ¿sí? Es una línea que está pensada... Hasta ahí, adecuación y equipamiento, bien, viene siendo como con el mismo concepto de antes. ¿Por qué están pensadas esas líneas? Justamente para que las emisoras y las productoras puedan ir adquiriendo, mejorando las facilidades y que de esa manera haya una mejora sustancial en la calidad de las producciones audiovisuales, ¿sí? Y la línea de gestión de medios está pensada específicamente para proveer recursos económicos, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con la gestión de ese medio comunitario, ¿sí? En todos los procesos de gestión administrativa, contable, legal, comunicacional, estudios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes consideren, eso parte de un autodiagnóstico, digamos, de cada entidad. Algunos ya la conocen, algunos se han presentado. y de esa manera uno haciendo esta autoevaluación, digamos, de cuáles son, es una línea que está pensada justamente para poder pensar esas huecos, esas fallas que pasan en todas las entidades. Entonces, bueno, está pensada de esa manera, para poder mejorar, aceitar y que mejore toda la gestión de ese medio en todo lo que implica, ¿sí? En su amplitud, todo lo que implica gestionar un medio, no solamente producir, sino también muchas veces todos los papeles, todas las cuestiones, enorme. ¿Quiénes se pueden presentar? Acá se van a poder presentar aquellas organizaciones sociales que tengan licencia vigente de AM y FM, la 753, empadronados 1102, la licencia de servicios de televisión digital abierta, en modalidad licenciatario operador o licenciatario, los que tienen las autorizadas de la resolución 3 y comunidades de pueblos originarios que cuenten con autorización, ¿sí? Como verán, no entran en los productores, solo eso venía siendo como viene siendo hasta ahora. Línea 4, producción de contenidos radiofónicos. Está pensada para fomentar la producción de contenidos radiofónicos en dos modalidades: modalidad de programa semanal o modalidad de programa diario, ¿sí? Con el foco de los valores de diversidad, pluralidad, relación con la comunidad. Esos rescatar esos valores, digamos, en términos de la producción, que ustedes ya saben, digamos, de incidencia, bueno, ustedes lo trabajan, pero viene desde ese lugar de fomentar esas características. ¿Quiénes se pueden presentar? De nuevo, es medio repetitivo, pero es medio clave, yo lo sé, por lo paso medio rápido, pero es clave porque son quienes se pueden presentar y quienes no, ¿sí? Eso es importante. Y lo repetimos así como para machacar. Esta línea 4, producción radiofónica. Organizaciones sociales que cuenten con licencia de MFM, reconocimiento de la 753, comunidades de pueblos originarios que cuenten con autorización, empadronadas en la 1102, y organizaciones sociales con personería jurídica sin fin de lucro y o comunidades de pueblos originarios sin autorización que también se encuentren inscritas en el registro público de señales. De vuelta, que se hace en otro edificio. ¿Qué pasa con estas productoras? Como ven, no dice que en cuyo objeto social tenga que tener relación con los medios o con la producción radiofónica en este caso. Eso quiere decir, está a propósito así, porque quiere decir, es así, Daniela, ¿no? Va a quedar así. Que las productoras no necesariamente tienen que tener el objeto social. Exacto, sí. Exacto. Hicimos uno de los cambios que se introdujo en esta línea. Las productoras. Perdóname, no. Hicimos esa diferenciación que en equipamiento, sí. Tengan que demostrar que están produciendo contenidos o digamos que tengan el objeto social tiene que estar relacionado con los contenidos y además valoramos en los antecedentes va a haber una parte de producción de contenidos que vamos a evaluar, sí. Digamos que no es lo mismo que ser una organización social que digamos que nunca produjo ningún contenido, una que viene trabajando en eso está pidiendo un equipamiento para mejorar su producción. Exacto, eso en la línea 1 y 2, no sé si la escucharon a Daniela, pero en la línea 1 y 2, cuando agregamos la característica de los destinatarios de productoras, se refiere a productoras en cuyo objeto social digan que están relacionadas con la producción radiofónica o audiovisual, depende de la línea, o en comunicación audiovisual en general, y se valora, que es lo que decía recién Daniela, pero no sé si lo escucharon, se valora que ellas tengan un recorrido en esto. En el caso de las líneas 4, y vamos a ver que también en las 5, se van a poder presentar organizaciones sin fin de lucro o pueblos originarios que no necesariamente tengan en su objeto social la producción audiovisual, radio y tele. Cuando digo audiovisual digo las dos. ¿Sí? O sea, ustedes van a tener van a tener la autorización de productora vigente y van a arreglar el estatuto. ¿Cómo? Van a tener la autorización de productora vigente y van a releer el estatuto. ¿Releer? No releer. El estatuto, porque digamos, como hay una diferenciación entre las dos líneas de objeto social, sí. Estatuto, ¿no? Estamos hablando. Porque hasta ahora solo te podías presentar si tu objeto social decía que podías producir, claro. Contenidos, con otras palabras, por eso. Difusión, con las palabras que dice ahí. Ahora, se amplió. Entonces, ahora puede ser una cooperativa agrícola. Sí, sí. Claro. Que no necesariamente diga eso. Lo digo porque hago el señalamiento, ¿no? Para embarrar. Decir el caso de... ¿Cómo? No, que volvió a ser como era antes. No. Hay sindicatos que en el 2015 lo habían tenido. Sí, pero para con una salvedad, que es esta. Es, sí, ahí no lo iba a decir. Ahí está, ah, que sí, la, perdón, decir, nos estamos pisando, ver, pero la... ¿Por qué lo aclaro? Atención. Que la lo que vos estás proponiendo, si sos una productora agrícola, una cooperativa sí, agrícola, sí. La idea es que el proyecto que presentes tenga que ver con tu misión, con tus actividades, con tus objetivos, y no presentes un proyecto que no tenga nada que ver. De la misma manera sí. que si, no sé, si sos un ONG, que, digamos, estás trabajando con género, por ejemplo, que tu proyecto esté relacionado con tu objeto social que tiene que ver con el género y no hagas un, no sé, cualquier otra cosa, un programa de tractores, qué sé yo, digo, para poner un ejemplo extremo. Digamos, que realmente quien está proponiendo eso tenga los antecedentes y el conocimiento para desarrollar esa propuesta. Exacto, por eso yo hacía esta aclaración. Porque es importante, porque se amplía el mundo de los destinatarios y me parece que es algo relevante para destacar. Sí, con esta salvedad, que tiene que su proyecto tiene que estar relacionado con el objeto social del cual presenta. Si soy una cooperativa agrícola y me presento a hacer un programa diario o un programa semanal de radio, por ejemplo, bueno, que lo que yo voy a, mi contenido esté relacionado con mi objeto social, ¿sí? O sea, se amplía, pero con esta salvedad, digamos, de que se va a tratar, no sé esa parte, pero digamos, la idea es que esté relacionado, que sea un fomento a esa producción de ese de esa organización sin fin de lucro. ¿Y los antecedentes cómo se presentan? ¿La instancia de apuntar la producción en el registro fomento? En el registro. Ahora vemos, igual vamos a ver el caminito del... No, no, no, no, digo, porque está bien tu pregunta. Línea 5, producción de contenidos audiovisuales en sus tres formatos: microprograma, programa informativo diario y programa semanal. ¿Sí? Producción de contenidos, programas, etcétera, con los mismos valores: diversidad, incidencia en la comunidad, bueno, todo eso que está explicado. ¿Quiénes se pueden presentar? De nuevo, licencia de servicios de televisión digital abierta, modalidad licenciatario, operador licenciatario. Autorización vigente, comunidades de pueblos originarios con autorización y organizaciones sociales sin fin de lucro y de comunidades de pueblos originarios que estén inscriptos en el registro público de señales. De vuelta, es lo mismo que el anterior, se vuelve, se amplía, eso es igual en las dos líneas de producción, se amplía el destinatario, se puede presentar la cooperativa agrícola, la tengo con el agrícola, disculpen, pero bueno, estoy como... que quedó uno, se trabó en el cerebro y quedó ahí, va a salir esa siempre, la cooperativa agrícola. La cooperativa agrícola, pero que tenga relación con el proyecto que está presentando, es decir, va a ser microprogramas, bueno, va a ser un capítulo sobre los tractores, otro capítulo, o sea, no tengo ni idea de una cooperativa agrícola, se van a disculpar, pero capítulo 2 sobre la plantación de algo y así, así, así. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Una pregunta, ¿por qué la gestión de medios no puede presentarse a productoras? Más allá de que la verdad que no sé específicamente, en principio porque está pensada para medios, es decir, para aquellas organizaciones, ¿no? que están emitiendo, digamos, porque hay un montón de, dentro del proyecto, está pensado justamente para la gestión de un medio, no para la gestión de una productora, tienen lógicas diferentes, pero lo mismo la sostenibilidad de un medio que tiene un montón de aristas que la de la producción, nada más, las productoras tienen otra lógica, en principio. No sé, yo la miro a Daniela porque todo sí, eso sí, es no, acá. Se, entonces yo consulta. A ver, se puede tomar y pensar, por ahora venimos trabajando en esa línea. Ahora sí, porque además claro, por el mismo proyecto, cuando vos lo presentás, que no está todavía creo, cuando vos te inscribís, por las cosas que te pide y por lo que nosotros, o sea, lo que vos estás entregando el subsidio para la gestión de ese medio, tiene que ver con un masco, tiene que ver con un medio específicamente, y una aparte, radio, una tele que emite, que tiene un montón de consideraciones que no es solamente la de la producción. Como dice Ailén, estamos claros, que ustedes lo conocerán, que la exigencia de un medio que tiene que tener una programación, que está súper regulado por la ley y demás, es mucho más dura y más intensa, de costos fijos y demás, a priori que el de una productora que tiene más flexibilidad, que puede ser más un grupo de gente cuando hay recursos, así, cuando no hay recursos, no, digamos, ¿no? Hay una lógica mucho más cotidiana y de obligaciones en una emisora que en una productora, que no significa que no podamos pensar la posibilidad. No, lo digo de... porque por ahí hay medios que no pueden considerarse como tal en los términos legales todavía, porque aún con todo esto del plan técnico y demás que decías antes, todavía no pueden ingresar a esa categoría legal, pero sí en su proyección o su proyecto va hacia ese lugar. Entonces, sí tienen esas exigencias en términos reales. Pero como más internas, no hacia la ley, porque todavía no son licenciatarios ni tienen reconocimiento, no, pero sí. O en lugares los hechos donde, son un medio, digamos. O en lugares donde no se habilitó empadronamiento, pidieron concurso y todavía no les respondieron. Tenemos varios radios en esas circunstancias. La radio existe, funciona, tiene una antena. Pidió ser legal, no se puede empadronar porque no está en zona urbana. Pidió ser legal, le pidió al Estado que abra concurso, el Estado no le contesta. Entonces, no en zona urbana, no se puede empadronar porque el empadronamiento fue solo para las 24 zonas de conflicto. De zona de conflicto. Con lo cual puede estar en una zona urbana, no de densamente poblada, pero no zona de conflicto. Toda radio que quedó afuera del empadronamiento y la única manera de ser legal que tiene es pedir apertura de concurso, lo pide y no se lo dan, está en un limbo. Claro. La posibilidad sería en todo caso que se cuente el pedido de habilitación de concurso. A y ver, que si el Estado no lo respondió en determinado tiempo, eso no valga a favor del que lo pidió, porque el incumplimiento está por parte de quien no me responde mi pedido de ser legal en ese caso. Yo no creo que podamos, nosotros nos manejamos con las resoluciones del organismo, con el cual son licencias, son, en este caso, empadronamientos y demás. No creo que el área de audiovisuales ni ninguna otra área permita que Comeca se mueva con algo que no sea una resolución del organismo, con algún tipo de título del organismo, registro de señales y productores. Bueno, justamente en gestión no es el mismo problema, o sea, justamente ese problema no está en gestión, está en equipamiento, porque ahí está el tema de transmisores. Claro. En gestión en realidad es totalmente subjetivo, la apreciación de la gestión de una productora, de una radio es subjetivo y conceptual, digamos, ahí no hay un problema de potencia ni de legalidad. Ahí hay otro, a ver. En todo caso se podría poner montos más chicos. No es posible, no estoy diciendo que no sea posible, digo que hasta ahora se venía pensando en emisoras, creo entender que tiene que ver con una lógica mayor obligación en muchos sentidos, de costos fijos, de operación. Pensándolo tal vez hacia 2018 ya, ¿sí? Calculo, pero digo, contemplando que todavía al Estado le faltan un montón de cosas para que realmente los medios puedan estar dentro de sus marcos legales, todavía no se nos va a permitir en ciertos lugares por muchas razones. Entonces, ver cómo la gestión, que efectivamente la tenemos que hacer, puede estar incluida para las productoras. No sé si esto que ¿Por qué no hacemos una manera de preparar para las radios que no tienen otro remedio? Porque es el lugar legal que se nos permite. Se los retruco para que quede la obligación de ustedes. Nosotros necesitamos ahora, para terminar el expediente de las líneas particulares, una nota que funde el objeto de las líneas. Yo lo que les voy a pedir, Interredes, no sé si es que Farcos, que es que de mínima Farco y por ahí contar, qué sé yo, armen una nota que la pueden dejar, me la dan a mí o a las chicas hoy mismo, donde cuentan, hablan de la necesidad de cada una de estas líneas y de paso proponen, nos vendría bien que propongan la que veníamos hablando, Pablo, lo de las productoras, la ampliación de productoras, que a nosotros nos sirve de fundamentación para equipamiento, y proponen lo de productoras para medios, para gestión de medios. Si lo hacen una carta, a nosotros ahora no lo podemos armar, porque ya están online. Que ya modificar esta línea, que ya está cerrada. Esta línea ya está cerrada. Más que, pero, o además de gestión para productoras, que sería otra historia, yo creo que lo que ella plantea, y coincidimos, es la situación de radios, que no son productoras, y que no les queda otra que disfrazarse de productoras. Claro, en todo caso, lo que estamos planteando es resolver la situación de esas radios con otra figura, con lo que sea. Hay diversidad de tipos de organización, que puede ser de un programa de radio que quiere organizarse para, o una asociación o lo que sea, que le faltan ciertos, o sea, creo que merece una línea nueva. Es un poco específica, pero que hay una necesidad. Un formato. Formato emisora, formato productoras. Que nos dé las posibilidades de garantizar ciertas cuestiones para llegar a los pisos mínimos de legalidad. Que todavía no estamos conformados, entonces no podemos hacer. Perfecto. Yo lo que les propongo es lo vamos a necesitar urgentemente porque lo tenemos que mandar ya. Estamos haciendo la elevación de los expedientes. Una vez que lo elevamos, ya no podemos meterlo. Que quede como fundamento y ya quede en las líneas de este año este pedido. Y ahí les pido que y todas las innovaciones que hicimos de incorporar a las productoras en equipamiento. En equipamiento. ¿Lo podremos tener hoy? Como categoría. ¿La notita esa? Mañana. ¿Mañana? ¿Sí? Pablo, si se la vengo pidiendo hace un montón a Pablo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Le vengo pidiendo esa nota? Consulta, ¿siguen siendo excluyentes las sublíneas de la línea 4? Cosa no. Que no sucedió con no. La línea 5. Ya no, más es que... ¿Ya no? A ver, en la que estoy escribiendo yo que va a salir, no, espero no tener ninguna objeción de otras áreas. Okay. A priori, no. Y ya le pedimos a TAD que lo habíamos hecho excluyente y ahora le pedimos a TAD que lo modificara para que no fuera excluyente. Yo no tengo la última palabra. Okay. ¿Sí? La intención es que no lo sea. La intención es que no lo sea. Diario y también semanal y más de un proyecto. Claro, no, más de un proyecto no, pero sí. Sí, siempre es un proyecto por formato. Pero sí que puedan participar de los dos. Semanal. Exactamente. Okay. O sea, que una productora, además del programa semanal, pueda presentar el diario, y que la emisora, además del diario, pueda presentar el semanal. ¿Eso se modificó ya? Sí, a ver, lo estoy modificando yo. Estamos modificando nosotros en el equipo. Puede ser, o sea, yo no tengo la última palabra, eso digo. Ojo con estas cosas. Hay cosas que ya están aprobadas y vistas, hay cosas que no. Y lo que no les comentamos es que estamos previendo un 65% aproximadamente de aumento en proyectos ganadores del año pasado a este. Digamos, que tiene que más o menos como con esto que creemos que va a haber menos subsanaciones, creemos que se va a presentar más gente porque ya tenemos otra relación con el sector, otro tiempo de trabajo y de difusión. Entonces nos parece, creemos que más o menos esa cantidad. Yo este no, año habían sido, ¿cuántos habían dicho? 149 en el 2016. Uh-huh. Creemos que van a caer menos por subsanaciones. 149 por que ganaron. ¿Cómo? 149 ganaron. 230 que no fueron desestimados, digamos, porque en el medio hay, no sé, yo me presenté y soy Juan Pérez, que se presentó a un programa, no sé. Claro, que son no destinatarios, digamos. Por eso aclaramos lo de los. Claro, o sea, de 230 quedaron 149, que es más o menos un 30% que cayeron por temas de formalidades. La idea ahora es que eso baje y que se presente más gente. Por eso estamos haciendo, es muy importante para nosotros en términos del presupuesto. Nosotros tenemos un área de control de gestión que mira cuánto de lo que dijimos que íbamos a gastar, gastamos efectivamente. Entonces tenemos que tratar de ser muy precisos, no podemos pasarnos y decir se van a presentar 200 millones de proyectos, porque si decimos eso y después no sucede y no se presentan, o de los que se presentan caen por alguna formalidad que no tienen, nosotros, digamos, quedamos como que, digamos, después se nos complica pedir el dinero de nuevo para eso, porque dicen que van a gastar 100 y gastan 40. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estamos como haciendo equilibrio entre eso por un lado, y por otro lado, bueno, todas las cuestiones legales que ya conocen, digamos, son como nuestras mayores restricciones. Piensen que el fondo, esto ya lo habíamos hablando con la gente de Farco, el FOMECA, que es el 10%, este impuesto, el 10% de los impuestos, si uno mira lo que ingresa por ese impuesto, ya viene de la AFIP directamente, dice proyectos especiales, nosotros nos viene al área de recaudación esta plata. Es la plata que se recaudó. Por otro lado, esa plata que se recauda, eso sí, porque por un lado está lo que se recauda, después está lo que te da Hacienda en la ley de presupuesto, lo que te da la ley de presupuesto. Porque por ahí son números distintos. Digo para el tema de los fondos, que entiendan. Bueno, se recaudó 200, pero el presupuesto, que es la ley suprema número uno, te da 120. Bueno, sonaste, o sea, quiero decir, no tenés mucho que chillar ahí. Y después está la cuota presupuestaria, que cada trimestre y cada mes Hacienda le asigna a cada uno, que nos va, sí, gastaste 3, gastaste, muy importante para nosotros incluso hasta trimestralmente acertarle al número de plata que vamos a gastar. Igual chillar podés, igual, porque digamos, claro, es un impuesto de recaudación. Si, que no, si querés abrimos esa ventana, no, vamos a meter en otro tema, porque chillar podemos, legalmente es para eso esa plata. Está bien, pero a no lo es que Hacienda dice. El presupuesto no decide ese plata. Si querés abrir esa ventana, vamos a tener otro debate. No. Les cuento, a ver, les cuento esto. Podemos, nos corresponde, y no depende de ustedes, pero podemos, nos corresponde y lo tenemos. Después hablamos cómo chillamos juntos, pero digo, más allá de eso, les cuento lo de... Las formalidades de, por ejemplo, gestión ahora, nos bocharon un montón de proyectos, sí. En realidad las formalidades son discutibles, digamos, ¿no? Sí. Pero en el sentido del proyecto está... A ver, yo lo que... A ver, chicos, yo lo que les quiero... Volver a abrir, por ejemplo, gestión 2016. Sí, a ver, hubo como 20 proyectos que hicieron abajo. Yo lo que les quiero comentar esto es para que entiendan el contexto, el presupuesto, la ejecución y sepan de dónde viene, ¿sí? Más allá, y que hablemos todos más informados con esto, que es importante. Entonces, les comparto esta información para que sepan que cuando nos viene la ley de presupuesto, después Hacienda, que es el que nos da dinero a nosotros, nos da en base a la ley de presupuesto. Incluso nos puede dar menos que la ley de presupuesto. O en general no da más. Y después vos pedís una, como pedimos este año, una, ¿cómo se llama? Una ampliación presupuestaria, una, digamos, hay, no es que no, digamos, esto es como cómo se va desarrollando el presupuesto. Lo que les comento es que el FOMECA en los distintos años, lo que gastó en porcentaje medido contra la plata que entró por recaudación, ¿se entiende? Sí. O sea, ¿qué porcentaje de esa plata que entró por recaudación se gastó? El año 2013 creo que fue el 8%, el 5%. El año 2014 alrededor de un 15%, algo así. El año 2015 fue de un 40%. El año 2016, como todos saben, el tema de la auditoría, la intervención, el cambio de gestión, creo que fue de un 7% nuevamente. Y este año, si terminamos como estamos proyectando, que vamos a tratar de pagar todo 2016 más lo que estamos pagando anterior, vamos a estar casi en un 36%. Bueno, pero ahí tenés, perdón, pero ahí vos tenés concursos que son del año pasado. Todos los años vos tenés concursos del año pasado. Sí, en el 2013, pero, salvo en el... Estoy cobrando un concurso del 2015, eso no puede ser otra partida. No, no, no, pero ahí es la confusión de nuevamente, por eso quiero ser clara con esto. Digo, es una conversación... Que no está ayudando tampoco, nada. Es una conversación compleja, pero digo, a ver, sí, claro. Para que les diga. Cuando yo digo el año, no importa si es... de las líneas de ese mismo año, de las líneas anteriores, es como vos mirás la ejecución del fondo, venga de donde venga, vos mirás la ejecución del fondo 2017 y vos decís, ¿cuánto entró en 2017? ¿Cuánto se pagó? No, ah, pero estas son de 2017, estas son 2016, estas son 2015. Lo que pasa es que cada concurso, no, digo, uno no plantea los concursos porque tiene la partida presupuestaria de ese año. No, no, no, no. La partida presupuestaria, lo que les cuento es para que, me parece importante que ustedes, como parte del sector, conozcan y sepan y puedan medir que la evolución histórica de la ejecución del fondo, ¿sí? Y en definitiva la comparativa entre estos años, que es del 2013 a la actualidad. Digo, es una información que está bueno que tengan como parte del sector. Todo lo que sobró está todo guardadito para comprar. Está todo en el, sí, lo tengo en la oficina. En la caja chica lo tengo ahí. No, la bueno, la llave, la llave, la chiquitita. Disculpa, pero estamos todas las personas que estamos acá también. Formalísima, me parece que realmente lo que nos preocupa es, me parece, porque me escucho que estamos humillando todo acá. No está diciendo que si hay una parte que por ahí no se llega a ejecutar, al año siguiente puede ser que venga menos presupuesto. No, no, lo que le estoy diciendo no es por ese 40% solamente, sino que yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando, bueno, no solo de que obviamente cualquier fondo de cualquier lado del Estado que no se ejecuta al 100%, obviamente que hay alguien arriba que dice, che, ¿por qué no se está? Pero esto, o sea, no es como cualquier fondo, esto es un impuesto de asignación específica. Pará, todos no los fondos ATM, de asignación específica. Lo hemos charlado también. Sí, lo hemos charlado. No es equiparable al presupuesto de salud que no se ejecutó y vuelve. Tiene que quedar en algún lado y tiene que ser reclamable. A ver, este, como el del Inca, les doy el mismo ejemplo. Este, el del Inca o cualquier otro fondo que tenga una asignación específica, pero además, lo que estoy comentando es más específico todavía aún. Tiene que ver con lo que uno mismo dentro del organismo proyectó. ¿Sí? Y más allá de toda esa historia del fondo, vos después decís, yo voy a gastar 100, más allá de lo que haya de la recaudación. Y si vos decís que vas a gastar 100 y gastaste 50, eso es lo que está mirando. Claro, y bueno, se está. Que ahí es lo que venimos a decir, que el FOMECA no está dando con los tiempos. Pero digo, ¿cómo puedes gastar el 100% si todavía no hay ningún concurso del 2017? Está bien. Entonces, digo, ahí también hay un tema de tiempos. Por supuesto, de ustedes, y entiendo todo lo que... Son dos temas distintos. Yo les comparto. Sí, no, es un poco lo mismo, digo, porque tienen ese alfa porque nosotros no nos presentamos. Digo, ¿cómo te vas a presentar si vos presentás en un año un presupuesto? Te lo dan a los dos años, donde esa plata ya no te alcanza. Digo, también hay un tema de tiempos que no ayuda un poco para que las demás organizaciones se presenten. Termina siendo todo súper engorroso, una plata que vos presentaste y podés hacer después la mitad de lo que presentaste, y en el 2016 todavía no hay ningún concurso. Entonces digo, ¿cuál fue tu planificación del 2017 que no estás cumpliendo entonces? Porque no hubo ningún concurso este año. A ver, yo lo que quería era que ustedes comprendan o que conozcan cómo funcionan y qué limitaciones tenemos nosotros con respecto a, esto les cuento, como cosas internas del organismo. Estoy contando de control de gestión, estoy contando de hacienda y demás. Y para que puedan evaluarlo. Todo lo demás que tiene que ver con los tiempos y con la duración del concurso, justamente las líneas 2016, y no sé, ¿vos estuviste la mañana o no? No. Todos los cambios de trámite a distancia y demás tienen por objetivo acortar los tiempos, y eso ya lo comentamos. Nosotros aspiramos a acortar los tiempos todo lo que se pueda, e incluso en el nuevo reglamento general van a ver que hay tiempos autoimpuestos que tienen que ver con 10 días hábiles para evaluar cada proyecto una vez que nos llega por área y demás. Una cantidad de tiempo que tenemos para elevar, que nos autoasignamos, digamos, para elevar el informe preliminar, el dictamen del comité de evaluación, del jurado, a director y demás. Ese tipo de mecanismos hace que ahora, a partir de este reglamento, el ENACOM quede obligado a tiempos de procesos, no un tiempo total, pero sí van a ver que todos esos tiempos se tienen que cumplir y tienen que constar en el expediente. Esa es una diferencia. Vamos, apostamos y queremos, a través de trámite a distancia, que eso se acorte. Bueno, una entonces, perdón, Lucas, cuando vos dijiste porque todo esto surgió del 30 y pico, del 2015, ustedes proyectan para el 2018 el 65. Eso es en cantidad de proyectos, digamos. Yo no, entonces, hoy tiraste lo de 35%, fue el máximo que se llevó. Claro, pero hay una confusión. El máximo que se llevó fue el 40%. Lo recaudado. Claro, pero yo estoy hablando en cantidad de proyectos, es otra variable. Está bien, pero la proyección en términos del número de si se llevó el 40%, sí. Para el año 2018 se tiene. O sea, el pedido a Hacienda que sepa 2018, contemplando pagos de 2015 que se deben, 2016, 2017. Yo hice un pedido a Hacienda del total. A ver, les aclaro. ¿180 millones? Desde nuestra dirección, ¿qué hacemos? Una proyección de cuánto se va a recaudar y pedimos esa plata. ¿Sí? Exactamente esa plata que es proyectada, porque no tenemos manera de saber cuánto se va a recaudar exactamente. ¿Sí? Hacemos una proyección con inflación en base a esto. Después, lo que Hacienda arma para presupuesto, ya ni siquiera nosotros lo podemos tocar. Sí, eso está claro. Entonces, nosotros pedimos todo el fondo. Hacienda, en lugar de todo el fondo, pide 185. Hacienda está pidiéndole al Congreso. El Congreso después sobre eso decide. Por ahí a 185, pues esperemos que dé 185, digamos. No sé si ya lo decidió, no sé, acá están en sesiones. Y de ahí, nosotros vamos a tratar de, organizamos el presupuesto para gastar esos 185. ¿Sí? Por eso les decía que tenemos que ser muy precisos cuando vamos proyectando cuánto se van a presentar de equipamiento para productores, cuánto se van a presentar. Tenemos que tratar de enganchar, de acertar más o menos a la cantidad que se van a presentar y ganar, no solo presentar. Sí, pero para eso, para presentar, hay que hacer el lanzamiento, ¿no? Claro. Ahora yo lo que les pido. ¿Cuál fue tu proyección? Digo, yo insisto, no sé cuál fue tu proyección del 2017 cuando no hubo ningún lanzamiento. Vos no estabas, ¿no? Vamos a lanzar ahora las 5 líneas el 20 de diciembre. ¿Está bien? O sea, que la línea que viene sería 2017 y 2018. Sería, ¿no? No, a ver, yo lo que les pido es una cosa. El año que viene va a ser. No es que va a ser 2017, 2018. Vamos a lanzar líneas en el 2018, antes en el año, distintas líneas. Una de ellas que ahora vamos a ver. Que es además de estos formatos, vamos a lanzar otros formatos de producción audiovisual, que son programa para niñez y adolescencia, no lo dijiste. Serie de ficción y documental, esas líneas las vamos a sacar el año que viene, en la primera mitad del año que viene. Vamos a sacar otras líneas, además de estas 5, que es, digamos, las que venían saliendo tal cual, y no las sacamos antes justamente porque apostamos a sacarlas con trámite a distancia. Y hacer todo este tipo de, ahora vamos a ver las líneas y después vamos a ver lo de la estimación económica, este tipo de mejoras que apuntan que cuando se presenten tengamos una menor cantidad de subsanaciones. Sí, parte de lo que... ¿Estas líneas 2018 para cuando las prevés? Y va a partir, en la segunda mitad del año las prevemos. Tengo una pregunta, que me genera preocupación esto último que habíamos visto. Se abre, o sea, estoy de acuerdo en lo que voy a decir ahora, que se abra a más gente el hecho de poder presentarse en producción. producción de contenido, por ejemplo. El asunto es, los Comeca creo que se han pensado y se han generado y trabajan para lo que es comunitarios y asociaciones sin fines de lucro, o sea, los que están por fuera del canal comercial, llamémoslo así. Supongamos que soy una cooperativa agrícola, por poner el mismo ejemplo que estuvieron usando. Supongamos que gano un Comeca para una producción, ¿sí? Me dan el dinero, yo como productora tengo el conocimiento de la materia que estoy tratando, pero como soy una cooperativa agrícola no tengo cámaras, no tengo trípodes, no tengo el conocimiento técnico, etcétera, etcétera. Entonces voy a tener que recurrir con ese dinero a alguien que produzca ese material audiovisual. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hay algún impedimento a que esa cooperativa ponga la plata en una productora comercial o en un canal comercial? Porque si no, lo que estamos haciendo es diluyendo fondos que están destinados a los comunitarios a productoras comerciales. No, hasta ahora, ¿qué ha pasado, Elena? Hasta ahora, todos los que no son... Los que no tienen, ¿contratan algún realizador? Me parece que, digo, bueno, pero si contratan a un realizador que está por fuera de los comunitarios... No, me parece que no, contratas a personas. Estamos tratando de hablar, digamos, la ampliación del... Entiendo lo que vos decís y es válido y lo podemos charlar si quieren después. Yo no me quiero extender porque por ahí son temas como muy, muy puntuales y estamos tratando de hablar, primero que está el almuerzo y después en la tarde, vuelvan, porque vamos a ver algo súper importante que lo vamos a ver con Bren y con las chicas, que es toda la parte de cómo armar ese de cómo armar toda la parte de la estimación presupuestaria, que es la parte más compleja, así que vuelvan. Bueno, vamos a hacer un corte para almorzar. Yo quiero terminar de decir esto que es importante, para no extendernos y no irnos por los mil dilemas que tenemos, que son súper válidos y está buenísimo que los podamos charlar. Pero si quieren, si les parece, termino esta primera parte para que no se nos dilate, porque si no se abren como muchas discusiones y son difíciles de contestar, porque son de lados diferentes. Entonces, si les parece, terminamos de ver esta primera etapa, que para que son aspectos generales, que es lo que nosotros queremos ver, y siempre tenemos el objetivo, y digo, las idiosincrasias pueden suceder. No sé, este último año yo no estuve acá, pero digo, no sé qué ha pasado, pero no, el Fondo de Fomento es para el sector social y comunitario de la comunicación, eso lo sabemos, y es lo que sucede en todos los casos, y es lo que se fomenta. La idea de la ampliación, la idea de la ampliación tiene que ver justamente con una ampliación, con que más actores se puedan presentar y de esa manera el fondo también crezca. Más actores. ¿Pero no acuden a una productora comercial, como la llamamos, y hay un equipo por detrás, digamos, de la organización? Suele ser un equipo de producción más informal, si se quiere, pero no. No nos ha pasado que se presenten con una productora comercial de trabajo. ¿Pero hay algún impedimento de que lo hagan? Porque yo podría hacerlo tranquilamente si soy una cooperativa que gané y soy agrícola y no sé cómo hacer el producto, o sea, hago todo el guión. Voy a tener todo el conocimiento técnico de lo que supone el Fomeca es que una productora, como vos decís, que recién comienza, vaya en proceso de fortalecerse. ¿Por qué ser productora? Puede ser cualquiera. Tiene que inscribirse como productora. Tiene que inscribirse como productora en el ACOM. Es un trámite. Y la idea es que esa organización siga siendo productora, no que se inscriba solamente para esto, y que vaya en crecimiento y que fortalezca ese nuevo eje que tiene como organización. De hecho, parte del proyecto... Antes en su estatuto tenía que figurar como medio de comunicación o como productora de contenidos y qué sé yo. Ahora en el estatuto no va a figurar eso. No, porque hay muchas organizaciones que están haciendo eso y que no pueden hacer modificaciones de estatuto para agregar eso. Por eso se permite de esa manera. Hay parte del Fomeca ese que es equipamiento, que se supone que es equipamiento, la organización lo compra, y si hoy no tenía cámara y tuvo que salir a alquilar, bueno, comprará los trípodes y ya los tiene para el próximo proyecto, y así de a poco va fortaleciéndose y equipándose y adquiriendo conocimiento. O sea, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Todo bien? En relación a los aspectos generales, una de las cosas importantes que vimos en los, y por eso lo pusimos acá, va a ser medio, yo sé que esto por ahí a algunos les va a parecer como una pavada nivel 1000, pero créannos que es algo que sucede mucho. Y es un problema para nosotros porque dan mal los números y después muchos proyectos se ven afectados, subsanados, etcétera, etcétera. O en el peor de los casos, no llegan a término. ¿Qué tiene que ver con la estimación presupuestaria? Esto lo vamos a ver bien desglosado en la segunda parte. Pero lo que yo les quiero mencionar acá, y por eso está esta filmina acá, es que cómo, o sea, es como el número grande, pero si yo creo que algunos me están mirando con una cara como diciendo, está pagada, vas a decir, sí, la voy a decir, porque es importante. ¿Qué quiere decir? Nosotros damos, ¿sí? En el caso, está separado por comunidades de pueblos originarios y personas jurídicas sin fin de lucro para todas las líneas, ¿sí? Esto es para todas las líneas igual. El subsidio que nosotros estamos dando, ¿sí? Acá hay una modificación también, esto está así, ¿no? Queda así, 90-10. Queda se achicó, ¿no? Van a, sí, no, se achicó la contraparte. La contraparte. Nosotros estamos dando, claro, estamos dando más subsidios. Sí, se achicó la contraparte, que es un poco lo que decía Daniela muy al principio. Entonces, nosotros vamos a estar dando el 90% del subsidio, ¿sí? O sea, el subsidio, ustedes, por ejemplo, línea, no sé, microprograma, vamos a un número redondo, 100.000 pesos, por un, $1,000,000, por ejemplo, ese programa semanal, $1,000,000, es una estimación, es un ejemplo, ¿eh? $1,000,000 es lo que no, ustedes van a suscribirse al subsidio, por eso, si ustedes dicen que van a poner de la contraparte, en el caso de, sí, en el caso de las personas jurídicas sin fin de lucro, van a poner un 10%, ¿sí? de esa contraparte. Queda un total de 100. Ojo con esto. Si yo me estoy presentando a un proyecto, programa semanal, por ejemplo, $1,000,000, mi contraparte, ¿sí? Es el 10% del total, no es el 10% de $1,000,000, ¿sí? Que eso pasó en montón de líneas. Por eso lo aclaramos, parece medio tonto, pero no lo es. Yo tengo, porque me dan mal los números, si no, ¿sí? El 10%, que es lo que yo como entidad tengo que poner de contraparte, si yo lo calculo sobre un millón, me va a dar 100.000. Pero vete aquí, que el 100% no es un millón, el 100% es el 1,000,000 que yo estoy pidiendo más mi contraparte. Eso forma el 100%. ¿Se entendió? ¿Es claro? Porque si no, yo voy a estar poniendo de contraparte 11.111 pesos menos. No, no es 1,100,000. En el formulario de... En el que vamos a ver la tarde, van a ver que ahora está todo... Ahora no te va a dejar hacer otra cosa. Pero lo aclaro porque tiene que ver con cómo yo pienso y proyecto, pero esos son aspectos generales para todas las líneas. Es como yo estoy pensando la integralidad del proyecto. Ustedes tienen que pensar que el 100% es el 90% que nosotros les damos más el 10% que ponen ustedes. Ese es el 100%. El 100% no es el 1,000,000 pesos que nosotros estamos dando como subsidio. ¿Se entiende? En el caso de los pueblos originarios es 95.5. ¿Sí? Por eso, perdón, Ailén, por eso conviene pensar... ¿Cuánto es el proyecto total? El proyecto ¿cuánto total, va a ser el proyecto exacto. total? Y primero pensar ese número, el 100%, y de ahí pensar. Exacto. Porque, de vuelta, nos pasó mucho que muchos calcularon ese 10%, que yo tenía que poner, un 15% era antes, pero es lo mismo, tenían que calcular la contraparte en base al millón, al subsidio que yo estaba pidiendo. Entonces muchas veces quedaban en menos, ¿sí? El caso de acá es claro, si yo pido un 10% de 1,000,000, es 100.000. Cuando yo debería estar poniendo 111.111. ¿Sí? Entonces, por eso lo aclaramos, porque no es lo mismo dar más ahora, porque pusimos unos numeritos redondos divinos, pero cuando son unos números con decimales y cuestiones, se hacen unas batatas tremendas, y además está mal, ¿sí? Estamos poniendo de contraparte menos y menos del 100%. Ahora, en el formulario que vamos a ver a la tarde, con Bren y con todo eso, ya no te va a dejar hacer otra cosa. O sea, está todo automatizado, esa es una parte linda. Pero, bueno, no sé si linda, pero se entiende. Así que eso ahora va a estar un poco más aceitado, pero sí es importante para pensar la integralidad. Pueblos originarios, 95.5. ¿Sí? Ahí está también la aproximación. ¿Bien ahí? Esto más o menos ustedes, los que se han presentado, ya saben, por lo general, en qué puedo destinar los subsidios. Sigue estando dividido en gastos de capital, gasto corriente y los gastos de contraparte. Tengan en cuenta que siempre en la resolución, fue lo que no aclaramos acá, nos olvidamos de agregar en esta filmina, pero están los gastos excluidos, que esos son los que están, siguen siendo estando excluidos, esos son los que están en la resolución, ¿sí? Los que no entran en ninguna categoría que directamente están excluidos, ¿sí? Ya sabe, pago de deudas, exacto, automotores, cuestiones de esas que no se lo ven. Se pueden poner, bueno, esos son los que están excluidos de cualquier categoría. Dentro de los que no están excluidos, o sea, que están incluidos, tenemos gastos de capital, ¿sí? Que es compra de equipamiento, puede ser, depende del proyecto. Siempre tengan en cuenta que lo que se evalúa es la coherencia del proyecto, ¿sí? O sea, la coherencia total. Yo estoy diciendo que voy a hacer X cosa, bueno, el equipamiento que esté pidiendo tiene que estar relacionado, en caso de compra, con ese proyecto que yo estoy haciendo, de alguna manera u otra. ¿Sí? Piensen que muchas veces eso es lo que se mira, esa evaluación integral tiene que ver más bien con eso. Entonces puede ser desde equipamiento de grabación y de visión, en el caso que sea de emisión, no sé, para radio, micrófonos, consolas, si van a ser móviles, el proyecto por ejemplo contempla hacer móviles, bueno, equipamiento móvil, grabadores portátiles, consolas, no sé, esto sigue con la misma lógica de siempre, son generalidades, digamos, ¿no? Son generalidades, por eso, no son específicas. Siempre lo digo, lo aclaro, no, pues si hay alguien que... Es una orientación, Son orientaciones generales, siguen siendo iguales. Lo único que no se puede es lo que está en excluido, digamos. Excluido es lo que no se puede, que te lo van a bochar, ese ítem, digamos, ¿no? Gasto de capital, entonces todo eso. Y en la línea de equipamiento 1 y 2 va a estar aclarado, ¿sí? Qué cosas pueden comprar y qué cosas no, que es un poco lo que estuvimos ya debatiendo antes. ¿Sí? En la línea 1 y 2 específicamente, que son de equipamiento. La mano de obra, si no me equivoco, entra, en el caso de equipamiento, entra también en gastos de capital. ¿Sí? En el caso de una obra, de albañiles, etc., entra en gastos de capital. ¿Sí? Eso fue el único detalle. Solo en la 1 y 2, sí, está aclarado igual. Todo eso va a estar aclarado en los reglamentos particulares. Ustedes... O sea, obviamente empadronadas pueden en equipamiento hacer gastos de infraestructura. Lo que diga el reglamento, yo no lo vi todavía, así que lo que va a decir, el reglamento va a decir. O sea, ahí lo dice. Digo, esto también un poco, la propuesta de hoy, la propuesta de ver estas líneas que ustedes ya las conocen muchas veces, y si ven hay alguna modificación muy sustancial, sobre todo en los destinatarios, el resto es bastante parecido. Siempre, siempre la herramienta de ustedes va a ser lo que dice el reglamento, ¿sí? Ahí está aclarado el reglamento particular y el reglamento general. En el general están los gastos excluidos y en los particulares va a estar detallado, debería estar detallado exactamente qué pueden, en qué línea, qué formato, etcétera, etcétera. O sea, ustedes agárrense siempre de esos reglamentos particulares. Es un poquito engorroso, no son tantas hojas, pero va a ser su mejor herramienta en general. Bueno, y si no, nos llamo también. Pero digo, les recomiendo que vean eso. Bueno, gastos corrientes, locaciones de servicio, recursos humanos, ¿sí? Y gastos de producción, de gastos finitos, que se terminan, digamos, ¿no? Pueden ser alquileres, pueden ser, alquileres, compras de resmas, de discos, ciertas cosas como más de equipamiento de producción, ¿sí? Todo lo que necesitamos que es... como más que empieza y termina. Siempre piensen en esa lógica. Los gastos de capital son cosas que nos van a quedar, ¿sí? En recursos humanos van a mantener la restricción respecto a personas que estén en los órganos directivos de las asociaciones. ¿Daniela? ¿O eso se puede...? ¿Perdón? Si se mantiene la restricción sobre las personas que están en los órganos directivos de las integrantes de una comisión directiva de una asociación civil, por ejemplo. Mira, nosotros estamos elevando una propuesta que era un poco lo que habíamos hablado aquella vez en nuestra reunión, que tiene que ver con que se va a levantar para el caso del coordinador del proyecto. La línea 3 de gestión. ¿Qué? ¿El coordinador qué? El coordinador general integrante del proyecto. Hay un rol que tiene que estar sí o sí, sí. Que es el coordinador general del proyecto. Que va a poder ser en la comisión directiva. Y ahí va a poder ser, o sea, que digamos, no pueden participar salvo en ese caso. Pero en términos generales, eso es una especie. Sí, no, en todos los demás no, porque bueno. Pero ¿quiénes no pueden? ¿Toda la comisión directiva? ¿El presidente? Nosotros, ¿por qué nos mandamos una nota preguntando específicamente por qué estaba la negativa esa y nunca? Mira, es una cuestión que lo planteó la auditoría interna. Entonces nosotros cuando hay un planteo de la auditoría interna... Está bien, pero ¿quién es el presidente? ¿Son los 12 cargos? ¿Quiénes son los que... Bueno, justamente eso es algo que en el reglamento particular queremos detallarlo bien. Nosotros ya lo tenemos ahora un borrado de hecho y estamos ahora haciendo un ida y vuelta con el área legal para que nos diga cómo se tiene que escribir, porque justamente la idea es que del aprendizaje de esto surjan cosas, bueno, esto no está claro, bueno, mejor que se aclare lo máximo posible para que después no vuelva a pasar. ¿La idea cuál sería? No, claro. La idea sería, porque ¿qué pasa? La idea sería que ningún, obviamente, que los miembros de la comisión directiva, en los que figuran los estatutos y hay una especificación, yo no soy abogada, por eso digo, sí. No les puedo decir bien, yo armo, lo redacto con el equipo, lo armamos, después se los pasamos a la área legal que está dentro de la dirección, pero dicen, no, esto se dice de esta manera, que como lo hacía esa. Entonces, nosotros tomamos el espíritu de eso, era que lo que nos planteó la auditoría interna, que no se puede. Bueno. ¿Puedo yo decir, sí. Claro, ¿sabes por qué no se podría? Porque ningún miembro de la comisión directiva de una asociación civil sin fin de lucro puede cobrar. No, pero eso por el cargo. No, pero eso es claro, es por la función. Por su función, claro. Ahora, pero si no vos, por una tarea, si claro. Otra actividad dentro de la asociación claro. La podés cobrar. Bueno, por eso sería importante. Por eso sería importante poder tener la fundamentación de auditoría interna, de por qué auditoría dice que no, como para poder evaluarla, ver si estamos de acuerdo. Si no, ¿quién gestiona nuestro medio? Está lleno de abogados que dicen lo que dice ella, que no, que esa prohibición no es, es una interpretación. La cuestión conceptual está clara. Yo estoy hablando de la cuestión específica y legal, ¿sí? Específica y legal, hasta ahora lo que hemos hablado en aquella reunión claro, tenía que ver con que a partir de ahora eso. Perdón, Daniela, que insista. Pero se hace la excepción de. Sí, pero eso es para una línea muy específica. Claro, pero disculpa que vuelva, pero para. Debería, no perdón, es excepción en realidad, es que vos siendo presidente o tesorero, secretario, boca, lo que sea. Podés trabajar. No podés cobrar. Lo que está prohibido es cobrar por el cargo. Por el cargo. No vas a cobrar. O sea, no se cobra la función de presidente. Ahora, si el presidente, además, hace otras tareas, las puede cobrar. Aparte, lo que la auditoría negó, o sea, lo que vos decís que la auditoría trabó, no son todos los cargos de comisión directiva, porque eso han caído casi todas las líneas de todo. No, para. Esto tiene que ver con la línea 3. Y la línea 3 tiene que ver porque la línea 3 habla de contratación. Como habla de contratación. Supone que salía ahora me acuerdo cómo era. Sí, en gestión. En gestión. Exacto. Entonces, como habla de contratación, es una interpretación legal, por favor no me pidan, yo estoy forzando mi cerebro a hacer algo que no es mi territorio, pero digo, como habla de contratación, hay toda una discusión legal, si vos contratás, implica, el término contratar implica a alguien externo a la organización. O sea, en todas las otras líneas que no son tres, van a tener por qué ser así. La contratación, vos como que te estás autocontratando. Vos decís, yo voy a contratar, yo organización tal, voy a contratar al presidente de la organización, entonces para la auditoría interna eso no era una contratación, sino que voy a hacer que el presidente... Tal vez habría que cambiar eso, que no es una contratación, sino que es una... Es que en realidad... Hay que leer el Código Civil, porque el Código Civil no dice eso, pero sí. Específicamente... No me hagan a mi cargo de lo de los abogados. No, pero si vos lo hablaste, Daniela, tenés que saberlo. Pero si vos lo hablaste con el área, tenés que conocerlo. Lo que decían por acá, el fundamento. En Radio Comunitaria. Vos sos presidente, vos sos el operador, vos nadie sos cobra, el nadie cobra. No hay que entrar a eso. De ahí viene, y lo van a ver en los formularios, no sé si ya lo vieron, está en el registro, Ailén, lo de función adicional. Rol adicional. Entonces, hay una cuestión de... Está en la descripción. Está en la descripción. Justamente prever, cuando vos digas, tal es el operador y además... Pero la polémica es con la línea 3, ¿no? Con lo de contratar. Pero espera, la polémica con la línea 3, ¿qué pasa con la otra línea? No, la comisión directiva va a poder... está haciendo la salvedad solo para lo que... Exactamente. Estamos hablando de la línea 3. De lo que dice la línea 3 para el coordinador. Del resto de las líneas... No está esa salvedad. Pero si ya están caídas todas las líneas. Porque en realidad la vocación de servicio está haciendo todas las líneas. La línea de producción también. Ah, se admite. A ver. ¿Quién hace el programa? A ver, en principio entiendo que sí, eso no lo chequeamos. Pero ¿quién hace el programa si no somos los integrantes de la radio? Hasta ahora lo ponían en la línea 3. En las otras no está Bren. En el resto de las líneas nunca hicimos una objeción, nunca hizo una objeción sobre... Es solamente el medio. Listo. Sí. 2-7, bueno. Bárbaro. Bueno, bueno. O sea, eso ahí no, o sea, es una parte que no, no me... Igual se habría que rever el de gestión también. Y el tema de adelantos de retornos de asociados de cooperativa. ¿Está excluido? ¿Está excluido? Se incluyó como gasto excluido. Se incluyó como gasto excluido, por eso les digo. ¿Por? Que ¿como contraparte también? Si está excluido, si está excluido, excluido, por eso les decía, ojo, los excluidos, que son los que están, que no los pusimos acá porque están en, la, en el reglamento general que todavía no está, no lo agregué cuando hicimos esta filimina. Los gastos excluidos están excluidos, excluidos de todos, de todas estas tres áreas, ¿sí? Ni en contraparte, ni en capital, ni en corriente. Por eso lo aclaré, lo de los gastos excluidos. Eso van a estar en el reglamento general. Todo lo de la deuda, lo de que, todo ese tipo de vehículos, tarjeta de crédito, todo eso, los gastos excluidos, ese listado no puede entrar en ninguna de estas categorías. El resto de los gastos excluidos tiene una fundamentación. Sí. Adelanto de retorno. Se llaman a Checho. Sí. Bueno, yo entiendo que como gasto excluido estén deudas que la, que la organización haya contraído con anterioridad al proyecto. Todo bien. Ahora, los retornos asociados de cooperativas, digo, son, es más, las cooperativas de trabajo, como el caso nuestro, es el 80% del presupuesto. Digo, ¿cómo? Si no, ¿qué justificamos? ¿Cómo venían rindiendo ahora? Sí, en muchas líneas hemos rendido. Ahora, en principio como contra, en principio solo como contraparte, pero lo veníamos rindiendo. Ahora se podía hacer lo de los gastos. En realidad ahí hubo tres líneas en 2015 que permitieron por reglamento el retiro de asociados, en las cuales entonces se rindió, por ejemplo, en gestión de medios, se permitió subirlo en concepto de recursos humanos. Con lo cual, digo, si se permitió, entiendo que no, y no hubo objeciones, y eso, esas líneas inclusive pasaron por auditoría y todo, digo, no debe haber un impedimento legal que realmente impida que se pueda seguir con esa línea, salvo que no se quiera por algún otro motivo, que no sé cuál, digo. Mirá, a ver. Pero veámoslo, digo, no es algo para resolverlo ahora. Pero, vos decís, de, digamos, tu duda puntual es... Adelantos de retornos de asociados de cooperativas de trabajo. Sí, es, sí. Los retiros asociados, las cooperativas retiran. Sé que seguro no se puede rendir como subsidio. Está en gastos excluidos. Está en gastos excluidos. ¿Quedó con gastos excluidos que no lo pueden generar? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿De la última versión del reglamento general? Sí. Sí, con él. Bueno. Bueno, a ver, ahí nosotros tomamos los planteos que hacen, pensamos y demás, de ahí no tenemos en algunas cosas, ni si, nuestra área que es la subdirección de medios no tiene la última palabra, está la subdirección de rendiciones, está la Dirección General de Administración que participó de este nuevo reglamento general, con lo cual tienen, digamos, lo que está excluido o no, qué sé yo, digamos, parte de los criterios que tienen que ver, no sé, reglamentaciones del Estado, cuestiones del Estado, ¿sí? Así que ahí sí, No tenemos competencia desde nuestra área. Bueno, sí podemos plantearlo, pero no tenemos la competencia para tomar lo esa mismo, decisión. Digo, lo mismo que con lo que planteábamos antes, no me acuerdo, bueno, por lo del tema de los comisión directiva. Perdón, si podemos tener un detalle de la fundamentación, digo, porque si un área dijo que no, mira, la fundamentación tiene que ver con la contratación. Y tiene que haber una fundamentación tiene técnica. Tiene que ver con la contratación, esto que te decía, que me agravé olvidado. Se permitió de todos modos que en gestión de medios, la actual, digamos, que salió ahora, los pocos que han ganado, las pocas cooperativas que han ganado, se permitió, digamos, había gente de la comisión dentro, porque el cooperativista, esa es la lógica de la cooperativa, se discutió, digamos, y eso quedó, no se les pidió que lo arreglen, digamos, sí, no, se no. les pidió, por ejemplo, a asociaciones civiles o otras, porque la ley de cooperativas lo permite. Que es la lógica misma, bueno, digo, entonces, si la ley lo permite, digo, no sé por qué. La ley de cooperativas. Está bien. No, a ver, se, pero por eso la auditoría hizo que esta. Es una discusión bastante técnica que no la vamos a resolver acá. Pero después veámoslo porque son cuestiones importantes. Pero veamos esto, avancemos con esto, así que podemos ni almorzar y después volvemos, que la otra parte es bastante precisa, pesada y demás, lo que es la estimación presupuestaria. Después hablemos más en concreto, yo ya les para retirar. La explicación de por qué lo de la línea 3 de gestión de medios tiene que ver con que dice la palabra, las líneas 2013, 14, 15 y 16 hablaban de contratar recursos humanos. Bueno, saquémoslo para el año que viene. Si trae tanto problema, ya lo sacamos. Saquemos la palabra contratar. Ya lo sacamos, pusimos la palabra prever. No puedo contratar. Ya lo sacamos. De todas maneras, esta cuestión interna de GA rendiciones de, bueno, ok, está bien. Se prevé que en línea de gestión de medios se puedan contratar, se prevé la excepción de que se deje el coordinador, uh-huh, ¿sí?, como miembro de la organización, y para lo último era, se deja que el coordinador y los miembros de la comisión y las cooperativas no entran en esa lógica, porque la ley de cooperativas permite justamente que los cooperativistas facturen a la cooperativa, es explícito en la ley, de alguna dice algo así. En realidad, ¿sí?, la ley de cooperativas no dice ni sí ni no sobre la facturación de las cooperativas, pero atenta contra el principio de cooperativismo en sí, que factura la cooperativa, por eso lo retiro de asociados, es la lógica. No, pero había una línea, yo me acuerdo. No, como prestan su fuerza de trabajo a la cooperativa, permitió que sean ellos mismos los que hagan funciones dentro de la gestión de medios. Pero algo decía, ¿eh?, alguna línea tenía igual, que ver con que... Igual hay que presentar los reglamentos. Claro. Las asociaciones civiles sin fines de lucro está sostenida por la comisión directiva y son los que trabajan dentro de la asociación civil. Entonces decir que esas personas no pueden cobrar un sueldo por su trabajo, digamos, tiene un fundamento pero amplísimo. No pueden cobrar por su función, eso está claro. Rosa, mira, hay organizaciones sociales, asociaciones civiles enormes, que donde su presidente, su comisión directiva tiene un rol realmente no rentado, que no trabaja en el día a día de la asociación, eso es una realidad. Eso pasa en las que son obviamente medios comunitarios, en las más chiquitas. En las más chiquitas pasa que el presidente es el mismo que va a tener a trabajar, el mismo que aporta su fuerza. Eso está a nosotros de la subdirección, claro, digo, por eso pusimos el rol adicional, porque entendemos que todos son multitasking, multitodo, multihacen de todo, entonces está justamente para prever que por ahí vos tenés un operador que solamente opere, sino que hace 25 cosas más y lo puedas reflejar. Otro tema es las cuestiones legales, si nosotros lo podemos plantear. Te digo, realmente la comisión directiva no puede facturar por su función de presidente, secretario, vocal. Por eso no podés cobrar, por eso es asociación sin fines de lucro, no es para que lucre la comisión directiva. Eso legalmente es así. Ahora, que cobre por un trabajo que hace es otra cosa. Ni siquiera tiene que ver con la radio en la que yo trabajo, digamos, la radio nuestra no tiene ningún miembro dentro de la comisión directiva, pero entiendo que esa es la lógica, sí, porque toda la radio es constitucional. A ver, nosotros entendemos esa lógica, lo planteamos. ¿Sí? No tenemos la última palabra en este tema. Esto sí, los que estamos acá, quiero que lo sepan. No obstante, lo planteamos y lo tratamos de comunicar. Cuanto más tengamos estas situaciones, más argumentos, y ustedes nos dan ejemplos concretos, sí, y cosas, digamos, más argumentos vamos a tener para plantear. Pero igual, además de eso, lo que dice la compañera, me parece, es que si nosotros tenemos esos fundamentos, que además ella dice que lo pidieron, nosotros lo hemos pedido también, si a nosotros se nos contesta la dirección de legales o quien sea que determina eso, no, nosotros entendemos, bueno, nosotros ya tenemos un fundamento para rebatirlo. Yo también estoy seguro y conozco abogados que dicen eso y que sostienen esa interpretación, que no es igual en todas las provincias, que puede variar. Pero en todo caso, porque si no es una discusión que no tiene sentido acá, pero digo, sí, el que el organismo nos dé por escrito la fundamentación de por qué considera que no, y nosotros buscamos nuestra fundamentación legal de por qué consideramos que sí. ¿Aceptar o refutar eso? Y sigue por esos carriles, para no seguir por acá. A ver, entonces, yo les propongo ahora que redondeemos, sí, sí, y este tipo de temas. Me parece la forma de hablar. Sí, sí. Sí, ¿dónde estabas? No, yo sé dónde estaba. Ah, estoy en las últimas dos placas, ya terminamos. No, un poco. Perdón que me ría, pero no es de risa, es de. Es de como de nervios, no sé, me da raro. Para que vean, el procedimiento, parte de lo que está. Mucho de lo que charlamos acá, por eso lo pusimos acá, tiene que ver con el procedimiento, para que sepamos bien todos los pasos y cómo va el día a día de los proyectos desde que se abren los concursos, ¿sí? Son dos placas, se vienen por dos áreas. Se abren los concursos, ¿sí? Para empezar, después de ahí ustedes tienen, es medio paralelo lo del registro FOMECA, no se van a leer nada, ¿no? Porque es medio chiquita la letra, pero bueno, créanme que dice eso ahí. No se lee, ¿no? Dice registro FOMECA, o sea, primero la primer globito dice apertura del concurso, de ahí iría el registro FOMECA, que como saben el registro FOMECA va a estar abierto ad infinitum, o sea, ustedes van a poder inscribir, pero sí, lo que dice ahí del registro FOMECA tiene que ver con el número de ese registro, o sea, ustedes van a, para poder presentarse, van a tener que tener ese número de registro, ¿sí? En el caso de ahora, ya lo vimos en la parte, en la primera parte, no voy a entrar de vuelta en eso, con el número de inicio de trámite van a poder también presentarse a estos. La segunda cosa es la inscripción efectiva, también a través de trámite a distancia, del proyecto, ¿sí? De FOMECA, el formulario, digamos, el que nosotros conocemos como el formulario, también va a ser online, también va a ser a través de trámite a distancia. Entonces van a tener que tener esas dos cosas, el registro y, bueno, obviamente la inscripción del proyecto. Después de ahí, ustedes una vez que presentan todo eso, que tienen el registro, que presentaron el FOMECA, todo, el formulario, el proyecto, eso va a tres áreas de análisis, ¿sí? Ese es el caminito que hace el proyecto. El primero es el análisis documental, básico, digamos esto de que si ya lo habíamos visto en el registro anterior, por ejemplo, si les faltaba un dato, una hoja, se olvidaron de adjuntar algo, todas esas subsanaciones, que todos los ítems que correspondían para la presentación estén en tiempo y forma. De ahí pasa un análisis técnico, que eso sale de nuestra dirección, eso va a la dirección de servicios audiovisuales, ¿no? Yo hago así, porque la memoria a veces falla. El análisis técnico es justamente un poco todo eso, que si lo que ustedes pidieron corresponde a la parte como más técnica, ¿sí? De, por ejemplo, lo que decíamos antes de lo de las frecuencias, transmisores, todo eso, el equipamiento que ustedes están pidiendo se corresponda con eso, bueno, eso lo hacen en la dirección de servicios audiovisuales. ¿Si rechaza? Siempre hay subsanaciones, ah. O sea, siempre vas a tener, cada una de estas instancias podés tener tenés una devolución. Por eso, áreas también hay subsanaciones. Exacto, claro. Eso, pero lo que quiero decir es que se va a otra área, que no lo vemos nosotros que analizamos la parte documental, sino que va a otra área, hacen las salvedades, nosotros les pedimos que subsanen eso y así. Eso va y viene, ¿sí? Como viene siendo hasta ahora es así, pero por eso lo aclaramos, porque por ahí no todos estaban al tanto de que este era el camino que hacía. Entonces era, porque está trabado, no sé, cuando no está, está allá, tuvieron un tema, tienen que resolverlo, después vuelve, ven que esté ok, y ahí sigue avanzando. Son pasos, digamos. Y después el análisis presupuestario, que también lo ve otra dirección, que es la dirección administración. La dirección de administración. DGA. Ah, por eso se me acordó la G, pero no me acordaba la G. Dirección General de Administración. Entonces eso ven toda la parte del presupuesto, que es lo que vamos a ver después, ¿sí? Por eso ahora, como va a estar mucho más facilitado con lo que va a explicar después Bren del formulario, va a estar bueno, porque eso que antes era una traba importante, de que estaban, eso que yo les dije antes del este 90%, 10%, eso, bueno, ahora como va a ser más automático, va a ser bastante más rápido. Ahí solía como ser una traba importante, ahora eso va a ser un poquito más fácil, creo yo. Es una percepción personal de mi persona. Perdón, estos son los pasos que se van a plantear de 10 días hábiles por cada como. Depende, más no sé exacto. No sé cuál de todos. La propuesta de reglamento sí, es. Tienen fechas. Estos. La propuesta de reglamento es 10 días hábiles desde apertura de concurso, registro FOMECA, bueno, se inscribe el proyecto. Por cada proyecto, eso es algo que tiene que estar reflejado en el expediente electrónico, cada área del ENACOM tiene máximo 10 días hábiles para evaluar. Entonces, le evalúa subdirector de medios comunitarios, le evaluamos nosotros, chequeamos que estén todas las cuestiones formales. Lo tenemos 10 días para hacer eso y mandarlo, lo vamos a mandar, hasta ahora el proyecto es mandarlo en paralelo, o sea, para que justamente la devolución tenga que ser en paralelo a las dos direcciones que intervienen, que son las de audiovisuales, que chequee el registro, la licencia, que por ejemplo el proyecto de equipamiento, no sé, si es una productora, no esté presentando una antena, que si está presentando un transmisor, y por ahí digo alguna burrada, pero que no sea de una potencia que excede la licencia que tiene. Ese tipo de cosas los chequeo audiovisuales. Lo técnico y demás, y hay otras cuestiones de contenido, que si es un proyecto de una productora audiovisual, de esto que decíamos, no sé, temas de género, no esté presentando un proyecto de tractores, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Sí, pero digo, bueno, eso, los días esos van a estar estipulados entonces en el reglamento general. De ahí van a salir esos días. Yo no los tengo exactos, pero digo más o menos para que sepan, para avanzar. Ojo que eso es algo interno nuestro. Ustedes hacia afuera lo que van a ver, porque después tenemos otro plazo que es desde que llegamos, a nosotros vamos a recibir las subsanaciones de audiovisuales y DGA. Nosotros ahí tenemos 10 días cada proyecto para evaluarlo y mandarles la subsanación. Sí. ¿Sí? Y después, cuando recibimos la subsanación, tenemos 10 días para armar el informe preliminar, con cumplieron o no cumplieron, que cumplieron todo eso. Bueno, la subsanación se lo devolvemos a ellos nos, para que analicen la subsanación. Sí. ¿Sí? Vuelve a nosotros y ahí tenemos 10 días para evaluar si la subsanación está bien y qué sé yo. Y cuando recibimos el último, la línea es colectiva, entonces nos cuentan los 10 días, pero después de haber recibido el último. Entonces, lo que digo a esta aclaración es que no cuentan, ya pasaron 10 días y vos empezás a contar 10 días, no. Es el último. ¿Sí? O sea, si hay uno solo que presentó una subsanación el último día y todos lo subsanó el primer día, y uno solo subsanó el último día, ese retrasa a todos. O sea, hay que esperar que ese corre el plazo de todos. Sí, ¿entiendes? Bueno, en general las subsanaciones también son 10 días hábiles. Claro, pero ahora se van a hacer 15 días hábiles. Creo que quedó eso en el reglamento general. Igual todo eso va a estar descrito. Por eso les digo que el reglamento general y los reglamentos particulares son sus nuevos mejores amigos. Imprímanselos, háganle una carpetita, abrácenlos y... Igual una cuestión aclaratoria que tiene que ver con esto de los plazos, que este año evidentemente fueron muchísimo más de lo que se esperaba, tiene que ver con esto, porque quizás nosotros somos desde la dirección, desde la subdirección, con los que ustedes interactúan, porque somos los que les pedimos la documentación, la subsanación, pero atrás de eso nosotros nos damos vuelta y lo pasamos por tres direcciones. Y eso a veces retrasa todo, y más cuando estamos a la espera del último proyecto, por lo menos para la instancia de informe preliminar. En cada instancia de análisis, y más la subsanación, algunas son individuales y otras son en paquete. Tanto para el circulamiento dentro del organismo como para cerrar con un comité de evaluación todo esto. Y eso. No, analizarlos no, el análisis es particular, la subsanación. Cuando cierra el comité evalúa todos los proyectos separadamente, pero en conjunto, porque tiene que cruzarlos porque compiten entre ellos. Lo que pasa es que el informe preliminar es de cada línea. Claro. Requiere que todos los proyectos de toda la línea. El informe preliminar es de todo. Es un concurso. No es el análisis sobre cada proyecto. Ahí están concursando entre ustedes. Entonces, el proceso de evaluación. ¿La instancia de subsanación posterior a la elección de ganadores? Eso es para peticiones. Por eso, sigamos viendo, claro, eso es cuando son los ganadores. Seguimos viendo este cuadro, para que no se haga todo un chicle. Pero sí nos parecía importante que ustedes sepan que va a diferentes direcciones, que no es que somos estas caras que ustedes ven acá, que hacemos todo, no. Va a diferentes direcciones con especificidades técnicas y por eso, cada una va a tener sus plazos, me imagino. Por eso, entonces hay un análisis documental de la documentación, un análisis técnico y un análisis presupuestario. Son las tres cosas que se evalúan en primera instancia, ¿sí? De ahí están las subsanaciones correspondientes, van bien, eso tienen ese training, eso está. De ahí, cuando están todos ok, de una línea X, no sé, cualquiera que ustedes quieran, una línea de esa línea, recién ahí se arma ese informe preliminar y ahí va el comité de evaluación. ¿Sí? Que está acá, ahí dice informe preliminar y ahí va al comité de evaluación. Una vez que está el comité de evaluación, ahí salen los ganadores. Recién ahí sale la resolución de ganadores, o sea, tiene que pasar por todas estas áreas. ¿Cambió algo del comité de evaluación para las líneas estas nuevas? ¿Cambia algo? No. O sea, creo que son menos ahora. Son menos evaluadores. Igual ¿tres finales? Tres. ¿Cuántos por el...? ¿Cuánto? Son tres. En total, antes eran cinco. ¿Son tres evaluadores? ¿Dos por la administración pública y uno por afuera o...? Dos por la administración pública. En realidad es uno por personalidad de la cultura, qué sé yo. Uno por, que lo nombra modernización, que es por el COFECO. Y otro interno de la comisión. Pero si el COFECO sigue, no, no, no existe. No, no, no, no, por favor. Entonces, una vez que está la resolución de ganadores, chicos, es la última. No, no, en serio. Ya los liberamos. O sea, uno de modernización. De modernización. O del COFECO. Eso, hasta ahí, es todo el proceso antes de ganar, ¿sí? O sea, todo el proceso de presentación. Una vez que llegás a la resolución de ganadores, entra esta segunda etapa de proceso, del proceso administrativo, digamos, del proceso de concurso, perdón, administrativo, procedimiento. ¿Qué tiene que ver? Una vez que están los ganadores, por eso lo volvimos a repetir, ahí dice resoluciones de ganadores, en el globito primero. Después de ahí, una vez que ya están los ganadores, la resolución, mejor dicho, de ganadores, se procede a la firma de los convenios por ambas partes, ¿sí? Esto sigue siendo en papel, esto no es por trámite, porque por el momento los trámites, los sistemas de expedientes electrónicos no permiten la firma conjunta de un mismo documento, por eso no se puede hacer doble, entonces, porque es como un token, no se puede hacer la firma, y tienen que firmar en papel, con lo cual eso ya saben, porque los que salieron ganadores ahora, ustedes estuvieron firmando y demás. Es en papel, se firma por ambas partes, pero en el caso nuestro lo firma el presidente del organismo y por ustedes el representante legal. Una vez que está firmado, ¿sí?, por ambas partes, eso se procede, expediente de pago, se procede al desembolso, ¿sí? En el caso de que sea un único desembolso, único desembolso, en el caso de que sea el primero y así. Bueno, eso ya es, eso está aclarado, depende de la línea y los montos y los formatos. ¿Los plazos de pago son los mismos, 10 días? Sí. Creo que sí. Sí. Todo pónganle por la duda. Sí. Pero sí, teóricamente, a menos que haya algún cambio muy, muy mágico, debería ser así. Desembolso. Yo ya me río porque igual es las de ahora que estamos. Las de ahora es igual, sí, igual que las de ahora. Igual estamos hablando de algo que medio está sucediendo ahora, pero bueno, ténganlo en cuenta también para luego. Sí, pero los 10 días vienen después que están firmados los dos convenios y te llega el convenio firmado. No, son 10 días después de que firme el presidente. Después y firme el presidente. Sí. Pero, De ahí se manda al pago y de que se manda al pago y se aprueba el pago, sale el desembolso. De ahí son esos días. Sí. Sí. No sé qué decir. Desembolso, ejecución del subsidio, esa es la parte que les toca a ustedes. La parte más divertida. Por la que hacemos todo esto y por eso está en el medio y en el centro porque es como la cosa central. Después de ahí va la rendición y control de subsidio, que solo ve la dirección de rendiciones, ¿sí? De ahí la subsanación de las rendiciones, eso también lo ven con la bueno, eso ya es otra dirección, digamos, no lo vemos nosotros específicamente, pero es la dirección de rendiciones, subdirección de rendiciones. Una vez que está todo rendido, subsanado, todo correcto y perfecto, recién ahí se aprueba el proyecto y se cierra el proyecto y listo. ¿Está bien? Tenemos entonces las dos instancias. La instancia de la presentación del concurso, que tiene todas estas etapas, y una vez que ganaron, los que ganaron tienen todas estas otras etapas, ¿sí? Que son más simples. Digamos. Dos preguntas. Una es que se va a la presentación formal de los desembolsos, porque no va a ser que se pierda dinero. La actualización del plan de gasto, ¿en qué instancia está? ¿Cómo se hace si se hace la notificación? La notificación del desembolso se está haciendo, se hace. Los expedientes estaban en papel, no se podía hacer en simultáneo porque el expediente físico está en tesorería y los que notificamos estamos en la subdirección, o en la subdirección de rendiciones en este caso. Entonces, tenemos que esperar a que nos vuelva el expediente en papel para poder notificar. Por eso, hay un desfasaje entre el momento en que vos recibís el desembolso y el momento que te notifican de que de todas maneras pueden llamar y nosotros decimos, che, es de, hagamos tal cosa. Sí, se puede también a través de la plataforma de trámites a distancia, cuando haces todo esto de la clave fiscal, chequear los pagos, que ahí te sale bien inmediato. Sí. Digo. ¿De plataforma de trámites a distancia? No, trámites a distancia no, en EPRO, que es de Secretaría de Hacienda. Sí, está la hecha y sigue efectuada. Y no solo para todos los organismos públicos. Bueno, para la actualización de último momento nosotros tenemos un archivo interno compartido que carga rendiciones y no sabemos al día todo lo que se pagó, a quién, dónde y por qué línea. Así que cualquier duda nos pueden llamar y decir esto que me pagaron, ¿qué es? Ok, hasta que le llegue la notificación oficial. ¿Y la otra pregunta cuál era? La ¿Qué es actualización de no sé, si el proyecto se hizo en el 2015, se deposita dinero un año y medio después, lo que es Mariana. Entonces, ¿de qué mecanismo vamos a actualizar y poder cumplir con el proyecto? Es así. Nosotros hasta ahora, justamente, yo lo había comentado recién en el break con algunas personas. El área legal o la lógica legal, en ese sentido, justamente la semana pasada tenía una charla con un asesor al directorio, que decía, bueno, tienen que gastar exactamente lo que hicieron. Le digo, bueno, eso solamente puede suceder si hay 0% de inflación. También que no hay 0% de inflación, aunque haya 0,05% de inflación, ya hay un desfasaje necesario. Bueno, entonces, nosotros hacemos ese equilibrio entre el área legal, que no está previsto, no existe. O sea, yo te aprobé 5 y es 5 y no hay actualización, no hay nada. Es 5 que es lo que está firmado el comité. Con, a la hora de la rendición y sobre todo con estos proyectos que son de 2015, que es lógico, no van a tener nada que ver con los precios que había cuando presupuestaron, ¿cómo lo resolvemos internamente? Bueno, vos explicás cuando rendís este desfasaje, y decís, una relación de tanto por ciento, ¿verdad? Y yo pensaba hacer A, comprar 5 micrófonos y pude comprar 3. No, eso seguro, pero para los más niños. ¿Solo desfasaje económico o cambio de prioridades? Digo, porque una radio puede haber presupuestado hace un año atrás en un proyecto de equipamiento la compra de una consola, pero en un año se le cayó la antena y hoy tiene que comprar una antena, no una consola. La cosa es que el proyecto que te aprobaron, y cuando te lo aprobaron además hubo un área técnica que chequeó que eso que ibas a comprar estuviera bien, tuviera que ver con la potencia, qué sé yo. Se supone que el proyecto que vos presentaste es ese proyecto, vos tenés que ejecutar ese proyecto. Más allá de que hayan cambiado tus prioridades técnicas, porque para eso hay un análisis técnico en el medio y un jurado que evalúa ese proyecto. Igual aceptaron entonces, cambios. Sí, aceptamos cambios y los estamos aceptando por una cuestión de hecho, digamos. Con esto quiero prever que obviamente hay cuestiones de razonabilidad, que si pasaron 2 años, obviamente cambió todo, cambió correrte. La idea es que cada vez los procesos de los concursos sean de tiempo más cortos, cada vez haya un desfasaje menor y cada vez cuando se rinda tenga que ver más lo que rendís con el proyecto. Sea más ajustado al proyecto original. De a poquito queremos ir yendo hacia ese lado, a que el concurso con esto de los tiempos internos, y ojo, hubo un decreto de modernización que plantea un montón de plazos y un montón de cosas para el ciudadano, con esta idea de que se trate, hay toda una tendencia dentro del Estado de que vos no deberías pedirle al ciudadano, a la entidad que sea, información que vos mismo tenés. Digo, cada vez que a mí se mueve el texto y esto, no, ojo, que está el decreto, creo que es el 893, el último, de modernización, que dice, cada vez más las bases con la digitalización, cada vez más las bases de datos están empezando a interactuar. Entonces, la idea es que a futuro yo no te tengo que pedir el DNI, porque el DNI lo tomo de la base de RENAPER. Digamos, esto es un proceso. Lo mismo que el registro FOMECA, la idea del ENACOM es que a futuro vos entres al ENACOM por una sola ventanilla electrónica y tengas una opción de, digamos, no tengas que hacer varios trámites. Va a la simplificación de los trámites esto. Pero era esa la pregunta. Sí, última pregunta antes de Igual nos vemos más tarde. Sí, pero van a quedar dudas y es el momento, digamos, para. Obvio. Y no, vuelvo a lo del principio, de cuando vimos el registro y estás medio hincha, pero nosotros todas las radios son las originales. Mini paréntesis, un segundo, sí. Antes que se vayan los que se están yendo, primero no se vayan, esperen que terminemos, pero tenemos un almuerzo y a las 2:30 nos vemos acá de vuelta, digo, porque hay algunos que están yendo para que sepan en 2:30. Porfa, así no se estira súper. Perdóname, ahora sí. No, está bien. Digo, las radios son pueblos originarios, son comunidades indígenas, por el INAI están exentas de la presentación de balance. Hay una página al principio, o sea, que lo vimos hoy, lo discutimos, pero no me quedó claro, digamos, para llevarlo al territorio, de cómo hacemos la parte de cargar los datos. Bueno, quizás, sí. Más, se decía, ¿no? Algunos dijeron de poner cero, digamos. Nosotros no compartimos ese poner cero porque es una declaración jurada y estaríamos mintiendo, y además hay una resolución del INEI que exime a los pueblos originarios de la presentación de los balances, entonces están pidiendo cosas que no se debería pedir. ¿Cómo se salva como esa situación? Porque sin hacer eso, nosotros no nos podemos presentar a concurso y los concursos cierran febrero, un mes y pico, ¿no? Entonces, no importa, necesitamos salvar eso ya porque... Bueno, yo no te lo comenté vos, así no. Bueno, lo que les comentaba es que estamos hablando con el INAI en este momento, con el que estamos trabajando en conjunto con este seguimiento de los proyectos, para que nos dé estas notas que les pedimos de fundamentación y que además del balance diga explícitamente que no deben, están obligados a dar cualquier tipo de información económica. Hasta ahora en la carta que nos mandaban decía solamente el balance. Claro, y si no encuentro ninguna cláusula de estas, ¿cómo...? Y si no hay ninguna cláusula, si el INAI no nos dice no están eximidos, no están eximidos. No, está bien. El INAI es quien nos tiene que decir, claro, a nosotros si están eximidos. Si están eximidos, después los originales de dar cualquier tipo de información sobre su... De la misma manera que el balance, información económica, están eximidos, es muy fácil, ese campo se convierte en no obligatorio para los... Y lo van a poder, se va a poder cambiar en sistema, sí, digamos. Está bien, eso es la duda. Que por ahí, se puede cambiar el sistema y la opción es poner cero, no es una opción válida. No, la opción de los ceros será para guardar el formulario. La opción de los ceros es para editarlo. Es no una para opción. Completar el cero. Una trampa. No, es opción, digamos. No. Es una trampa para poder guardar el formulario y después volver a avanzar sobre está bien, o sea que nosotros no, nosotros como cualquier radio de pueblo originario no podría empezar a cargar los proyectos hasta tanto esto no se salve. Claro. Los tiempos siguen corriendo y los tiempos son los mismos. No, pero no, a ver, el registro FOMECA va a estar abierto siempre. Y el sí, proyecto. Yo no lo puedo cargar si no estoy registrada. Está bien, pero el proyecto va a cerrar entre marzo y abril. ¿Sí? Con lo cual. De todas las líneas. Claro, incluso vos podés haberlo iniciado únicamente para las líneas que se lancen ahora a fines de diciembre. Hay una cláusula transitoria en la resolución de registro FOMECA que dice que los proyectos que las líneas que se lanzan en 2017 solamente se les va a pedir que hayan iniciado el trámite de registro FOMECA, no que tengan el certificado. De manera que si no cargaron nada en ese formulario, no es un problema. Lo pueden, y en el medio, en estos dos meses ya va a estar resuelto eso. Ahora estamos pidiéndole lo más rápido posible al INAI y al área legal a ver qué definición toma y qué base legal hay para hacer eso. En cuanto al área legal y el INAI digan, sí, está todo bien, ¿no? Lo sacamos y no sé cuánto tardará ahora, pero no sé, 2-3 semanas, tardará 2 semanas en volverlo de... Hace el pedido a sistemas, a modernización, y lo vuelven no obligatorio cuando vos tenés la opción de... Está bien.